Capítulo 6. El diario de Dani. 102 días. TCM. Miro la hoja de papel, pero, a pesar del título de mi publicación y la fecha, no me viene nada. Llevo una puta hora esperando y no se me ocurre nada. Aquí estoy sentada en el comedor de la abadía, en medio de este rebaño descerebrado de ovejitas, porque son tan fáciles de conducir que deberían llevar un cabestro y menear las colitas esponjosas y las palabras, sencillamente, no me vienen. Pero tienen que venir. Tengo que llevar las riendas hasta que vuelva Mac. Estas ovejas atontadas vuelven a obedecer a Ro, y ella se las ha llevado a su terreno de nuevo. Ha conseguido que todas estén ocupadas intentando eliminar las sombras de la abadía. Un avance informativo, amigos. Os lo repito. Se están reproduciendo. Comen, crecen y se dividen, como las putas amebas. Las he observado durante tanto tiempo que ya las sé distinguir. A veces juego con ellas. Toqueteo las luces. Veo cuánto pueden acercarse a mí. Es por eso que sé tanto acerca de ellas. Pero nadie me escucha. Solo me prestan atención cuando leen mi periódico. No dicen nada, pero ahora todo el mundo usa los cazasombras. ¿Y alguien me lo ha agradecido? No. Ni un solo buen trabajo, Mega. Ni siquiera un mero reconocimiento por haberlos inventado. Necesito a Mac. Ha pasado casi un mes y empiezo a temer que la hayan... No, no quiero pensar en eso. ¿Pero dónde coño está? No la he visto desde que nos colamos en las bibliotecas prohibidas. ¿Vuelve a estar en Fairy? No lo sabe, pero leí su diario cuando estaba encerrada en la celda. Brilla, y nadie, salvo Ro, le prestaba atención a sus cosas. Ella también lo leyó, pero luego lo dejé en su sitio. Tenía que saber lo que sabía Ro. Es un pequeño problema que tengo. He de saber todo lo que sabe Ro, y averiguar dónde va antes de que vaya. Si puedo hacer eso, colega, puedo llevar este lugar. Sé que el tiempo que pasa en Fairy no se mueve del mismo modo que el tiempo en el mundo real, por lo que no estoy tan preocupada por Mac como podría suponerse. Uvelain también se ha ido, así que me imagino que está con él. Lo curioso es que sigo pasándome por la librería de Barrons y parece que también se ha ido. Intenté entrar al Chester's anoche para preguntar por él, pero los muy cabrones no me dejaron pasar. ¡A mí! ¡A Mega! Sonrío y me muevo, inquieta, en el asiento. Tuvieron que venir 6. 6 secuaces de Barrons tuvieron que ponerse las pilas para echarme y estuvimos casi una hora forcejeando. Y no hubiera desistido, pero desplazarme tanto hace que me entre hambre y no llevaba suficientes barritas en los bolsillos. Tenía hambre. Tuve que comer. Los mandé a la mierda y me fui. Uno me siguió casi hasta las afueras de Dublín, como si creyera que me estaba echando de la ciudad. Como si eso fuera posible. Pronto volveré a intentarlo. Sin embargo, estoy empezando a preocuparme. ¿Dónde cojones ha ido la gente? Porque nadie habla ya de Lord Master. ¿Dónde está él sin Sardab? Todo está muy tranquilo. Demasiado. Y eso me pone de los nervios. Solo en otra ocasión estuvieron las cosas tan tranquilas y, bueno, colega, da igual. Me la suda el pasado. Lo que ya ha pasado y es para perdedores. A mí solo me interesa el futuro. Mañana será mi día. Está claro que hoy no lo es. Nunca me había ocurrido antes, pero supongo que estoy bloqueada. Me imagino que es porque llevo un buen rato sentada aquí viendo unas 200 ovejitas, haciendo lo equivalente a tejer. Hay una cadena de montaje en el comedor para fabricar balas de hierro. Pero no es para nosotras. Es para Jane y los guardias. No sé cómo Ro ha conseguido asustarlas tanto, pero lo ha hecho. Les dice cosas que las hacen dudar de sí mismas. Tardó solo 2 semanas después de desaparecer Mac en convencerlas de que Mac había muerto y que debían dejar de buscarla. Son ovejas, ya os lo digo. Tengo que controlarme mucho para no levantarme, menear el culo y gritarles ¡ve! Pero creo que la mierda de oveja está ya demasiado profunda para poder moverme, así que me quedo sentada y mordisqueo la pluma, esperando la inspiración. Mientras espero, miro a Yo. Solía ser su amiga. Pensaba que tenía personalidad. Es inteligente, muy lista. Sabe sumar 2 y 2, a diferencia de las demás ovejas. Pero empezó a volverse un poco rara hace unos meses. Empezó a ir con Barb y Liz y ya no tenía tiempo para mí. Era la única que no me trataba como a una niña pequeña. Todas las demás lo hacían siempre. Ahora ya ni me tratan. Nadie se sienta a mi mesa. Aunque a mí ya me está bien. No tengo sitio para ovejas. Yo está ahí sentada, muy callada, mirando a Liz, observándola, Me pregunto si se ha vuelto lesbiana o algo así. Eso explicaría por qué ha cambiado. Ha salido del armario y ha seguido adelante con su vida. Tal vez haya hecho un menaje a trois con Liz y Barb. Me río sola con mi broma. Colega, si tú no te ríes de tus chistes, no lo hará nadie. Al principio, los disparos son tan débiles que ni siquiera mi super oído los capta. Luego, caigo en la cuenta de que puede que los amigos de Barrons hayan vuelto por algún motivo y, como la última vez, sean disparos de advertencia. A pesar de tener un buen montón de UCIs y otro tipo de armas, no las podemos usar aquí. Solo en Dublín. No funcionan con sombras. No llevamos armas dentro de la abadía. Las dejamos en el bus. Ahora me doy cuenta de que es una gran estupidez. Más tarde, me entero de que comenzó en el extremo oeste de la abadía, justo donde Mac dormía cuando se hospedaba aquí, donde yo he estado durmiendo últimamente, en la biblioteca de la Dama del Dragón. Cuando empiezan los gritos, me desplazo pero con precaución. Las armas de fuego automáticas son un factor más que tengo que calcular en mi ecuación de supervelocidad. Soy rápida, pero, joder, los disparos de esa cosa son demasiado rápidos. Serán difíciles de esquivar. Y lo que estoy oyendo es constante. Me encuentro en uno de los pasillos y voy hacia los gritos, pero, de repente, todo es tan oscuro como debe ser donde Rowena tiene siempre la cabeza, en su puto culo. Me echo a reír otra vez. Joder, esta noche estoy sembrada. Me detengo. Apoyo la espalda en la pared y empiezo a moverme como un soldado. Observo. Trato de ver lo que hay por ese oscuro pasillo. No tengo ni Machalo, pero sí un par de linternas en los bolsillos. Saco uno y la enciendo. Nunca conseguimos echar a todas las sombras de la abadía. Nadie se pone las botas sin coger una linterna y sacudirla bien. Y solamente a plena luz del día. Nadie, absolutamente nadie camina por los pasillos oscuros. Entonces, ¿por qué está oscuro y qué coño está pasando con todos esos disparos? Se oyen gemidos. Hay heridos. No son disparos de advertencia. Estamos en un buen lío. Doy un paso al frente, tan sigilosamente como puedo. Los cristales crujen bajo mis pies. Ya sé por qué está oscuro. Alguien ha disparado a las luces. Oigo una risa suave pero terrible que me hiela la sangre. Enfoco la linterna por el oscuro pasillo y la oscuridad la absorbe un poco. Oigo a alguien que respira aceleradamente. Oigo crujir más cristales y no soy yo. Estoy bastante segura de que el tirador viene hacia mí. Doblo los dedos y los aprieto con fuerza alrededor de la espada. Ro intentó quitármela. Le dije que sería su guardaespaldas personal si dejaba que me la quedara. Hago guardia mientras duerme. Estoy aprendiendo a hacer tratos. ¿Qué coño se acerca por el pasillo? Más tarde, cuando cuento la historia no digo toda la verdad. La verdad es que ocurrió lo impensable. Me asusté en ese oscuro pasillo. Sentí algo que venía y me asusté. Entonces digo que no llegué nunca al pasillo. No reconozco que me retiré con la cola entre las piernas, que fui hacia la luz y que luego me desplacé a toda velocidad al comedor. El tiroteo vuelve a empezar, y lo mismo ocurre con los gritos. Todos corremos, pero solamente hay una salida, y esa es la única entrada, así que derribamos mesas y nos agazapamos detrás. Yo y yo nos encontramos detrás de la misma mesa. Mientras no intente nada lésbico, no me importa compartir el sitio. Toco la mesa. Es gruesa. Está hecha de madera maciza. Puede que aguante, depende de las balas y de la distancia. Más gritos. Quiero taparme los oídos. Estoy encogida de miedo. Me doy asco. Tengo que mirar. Tengo que saber por qué mierda nos están haciendo esto. Yo y yo nos movemos hacia los extremos opuestos de la mesa al mismo tiempo y terminamos chocando las cabezas. Me fulmina con la mirada. Como si fuera culpa mía, le digo a la defensiva. Tú también te has movido. ¿Dónde está Liz? Me espeta ella. Me encojo de hombros. Entonces me pongo a cuatro patas y meneo el trasero. La abadía se nos cae a pedazos y a ella le preocupa su amiguita. Bah, le digo. Me mira como si estuviera loca. Entonces las dos tenemos que agachar la cabeza bajo la mesa. Las balas vuelan por todos lados. Rebotan en las paredes y la madera. La sangre salpica por todas partes. Es un infierno sangriento y no dejan de oírse gritos. La silueta del tirador se recorta en el marco de la puerta del comedor. Yo jadea, boquiabierta, y a mí casi me da un pasmo. Es Barb. ¿De qué coño va todo esto? Va armada con la UCI más grande que haya visto nunca. Tiene la cara blanca y no deja de insultarnos. Somos presas fáciles. Bostezo. «¿Barb?», murmuró. «No le encuentro ningún sentido. Lo extraño es que yo parece aturdida y entonces grita. Pensaba que era Liz». La miro. No tiene remedio. Solo puedo verle la cabeza, pero se encoge un poco de hombros. Es una larga historia. Examino la estancia, la escena. Estamos en la parte posterior de la sala. Vamos a ser las últimas en morir. ¿Qué coño puedo hacer? ¿Por qué está apuntándonos Barb? Miro a yo. No podría ayudarme. Está tan blanca como la página en la que estaba escribiendo el diario de Dani. Joder, ojalá Mac estuviera aquí. ¿Qué haría ella? ¿Debería acercarme con mi supervelocidad mientras Barb le dispara a todo el mundo e intentar cogerle el arma? ¿Soy lo bastante rápida? No quiero morir hoy. Mañana será mi día. Y sé que va a ser fantástico. Además, tengo mucho que hacer. Alguien tiene que vigilar a Ro. Pero caemos como moscas. Me cago en todo lo que se menea. Barb nos está liquidando. Me meto una barra de chocolate en la boca y la mastico lo suficiente para que pueda llegar al estómago. Necesitaré hasta el último gramo de energía para conseguirlo. Tengo que hacer algo. Barb no se quedará sin balas hasta dentro de un buen rato. Y Mega no puede esconderse detrás de una mesa sin hacer nada. Asomo la cabeza por detrás de la mesa. Tomo una imagen mental de la escena y me la grabo en la mente. Hago un mapa de dónde está cada persona, mesa, silla y obstáculo en general. El problema es Barb. Ella es lo desconocido. Se mueve y dispara tan erráticamente que no puedo trazar las posibles trayectorias en mi mapa mental. Joder. Me fijo bien, tratando de elaborar un pequeño patrón. Me agacho tras la mesa al siguiente disparo. Bajo la cabeza otra vez. No hay ningún patrón. Respiro aceleradamente, se me hinchan y deshinchan las mejillas y me sube la adrenalina al máximo. Asomo la cabeza por encima de la mesa. Me fijo en la escena lo mejor que puedo y estoy a punto de darles alas a mis pies cuando Barb empieza a volverse borrosa. Y la sala se vuelve tan fría que me sale el aliento blanco. Yo emite un sonido ahogado. Las dos la vemos, al mismo tiempo. Quien nos dispara no es Barb. Bueno, sí, es ella y está gritando, pero no como la cabrona hija de puta que creía que era. Grita aterrorizada. Está luchando por controlar el arma, pero no puede. La empuja hacia abajo y dispara al suelo, pero se le vuelve a levantar. Intenta dirigirla a un lado, hacia la pared, pero al momento vuelve a la derecha. Tiene el dedo en el gatillo. Entonces se vuelve borrosa otra vez. No es más que Barb. No, no lo es. Ella es... ¿Qué mierda es? Tiene muchas cabezas y también muchos dientes. Es una especie de monstruo, pero no una sombra. Vuelve a ser Barb. Le están obligando a matarnos. Detrás de ella, una sombra sube por la pared. Es enorme. Se levanta, crece y cuando se ríe, se me congela la sangre en las venas y no me llega al cerebro porque tiene trozos de hielo. ¿Dónde está la gran puta? Ruge. Quiero su cabeza, joder. Yo y yo nos miramos. Ya lo entendemos. Las dos sabemos qué le pasa. ¿Quién está disparando realmente esas balas? Esa idea se me clava en la cabeza como una lanza. No debo ser tan mierda como Mac cree. Yo y yo nos escondemos lentamente detrás de la mesa. Menudas ovejitas valientes somos. Escondiéndonos de un libro. El libro. El que esperábamos encontrar. Recuerdo que se nos llenaba la boca con lo que haríamos para atraparlo. Sí, claro. ¿Qué coño creíamos que haríamos con él? Tendrá valor. Ha entrado. Aquí donde estuvo tanto tiempo encerrado. Debe de sentirse invencible. El muy cabrón. Estoy tan cabreada que estoy temblando. Ha llegado hasta aquí. Joder, es una mierda. Leí el diario de Mac. Sé cómo funciona. Hace que la gente lo recoja. Barb, yo y otras 15 personas han estado en Dublín esta mañana para hacerse con provisiones. No hemos estado juntas todo el tiempo. Nos hemos separado y cada una ha hecho la suya. Barb debía de estar sola y él la ha obligado a recogerlo. Siento un escalofrío que me sube por la espalda tan deprisa que me congela el cerebro al llegar a la cabeza. Joder, el Sin Sardaba ha regresado a la abadía con nosotras esta mañana. Allí mismo en nuestro autobús. Iba sentada en el autobús con el libro del rey Anseli a bordo y ni siquiera lo sabía. Repaso las opciones que tenemos. No soy inmune a las balas. Morir hoy no le hará ningún bien a nadie. Sobre todo a mí. No sé cómo detenerlo. Tampoco es que me martirice por eso. Nadie sabe realmente cómo pararle los pies. No me atrevo a acercarme lo suficiente para dejar que me tome. Si entrara en mí, acabaría con toda la abadía en un tiempo récord. Trago saliva. Empezaba a preguntarme si me estaba buscando. Supongo que intentaba sorprender a cualquier sightseer sola para poder atacarnos desde dentro y vengarse así de su tiempo en cautividad. Están muriendo. Todas mueren ahí fuera. Al otro lado de la mesa en la que me escondo. Me repatea que estén muriendo. Y no se me ocurre una mierda para remediarlo. Tengo una oportunidad y no puedo detenerlo. Agarro a yo y salimos a toda velocidad de ahí. Ro está lívida. No le queda ni una gota de sangre. Nunca la he visto así. Parece que haya envejecido 20 años en un solo día. 118 sightseers murieron antes de que Barb saliera de la abadía. Metralleta en mano, se subiera a nuestro autobús con todas nuestras armas y desapareciera. Un 100 más resultaron heridos. El Sin Sardab nos visitó. Nos dio un repaso. Se burló de nosotras y nos hizo un buen corte de mangas. Yo y yo estamos sentadas a la mesa de Ro. «Ni siquiera intentasteis detenerlo», dice finalmente. «Nos ha hecho sufrir todo este tiempo a fuego lento, como un guiso. Le gusta hacer eso. Las patatas y las zanahorias se ablandan si las dejas cocer el tiempo suficiente. Hubo un tiempo en que me pasaba, pero ya no me cuezo tan deprisa. No me hacía falta oírselo decir a Ro. He visto esa acusación ardiendo en sus feroces ojos azules durante los últimos 5 minutos. No respondo. He dejado de responderle. Debió decirnos eso. Debió de advertirnos. Nunca imaginé que el Sin Sardab pudiera hacer un truco así. Ro no nos está entrenando. Nos empequeñece. Nos quiere temerosas. Como ya dijo Mac. ¿Qué? ¿Tendría que haber muerto para que ella pudiera decir Dani lo intentó? Que le den. No voy a morir solo para que ella se sienta mejor. Yo, dice. Gran señora, parecía que Barb estuviera luchando contra él. Por la información que Jane y sus hombres recogieron sobre el libro, estamos bastante seguras de lo que significaba. ¿Ah, sí? ¿Así que ahora confiáis en Jane? Yo os enseño, os entreno. Yo aparto la vista un momento. Recuerdo que Barb era una de sus mejores amigas. Pero yo me sorprende con un aplomo de acero. Cuando se da la vuelta y vuelve a hablar, tiene la voz firme. Se iba a suicidar Rowena. El objetivo primordial era que el libro no pudiera conseguir otro cuerpo. Si Dani hubiera estado cerca, él se habría adueñado de un cuerpo prácticamente imparable. Ro me lanza una mirada mordaz. ¿Cómo eres la más fiable, Daniel? Hago una mueca. No puedo evitarlo. Siempre me culpa de algo. He dejado de lamerle el culo. Estoy harta de fingir ser lo que no soy. Depende de cómo se mire, Ro, le digo con frialdad. Y tú siempre lo miras por el peor lado. A yo se le corta la respiración. He ido demasiado lejos, pero aún iré más. No me importa. Desde que Mac desapareció, Ro dejó claro que volvería a tener su aprobación si cooperaba un poco. He estado esquivando el tema, apaciguándola lo suficiente para tenerla en vilo, pensando que volvería al redil. Pero eso no va a suceder en la vida. Acabo de ver morir a 100 de mis hermanas. ¿Qué más da si son ovejas? Siguen siendo mis hermanas. ¿Y encima esta vieja me pide cuentas a mí? Por lo menos confieso mis pecados. Me voy a dormir con ellos todas las noches. Despierto con ellos todas las mañanas. Los veo en el espejo y veo cómo me fulminan con la mirada. Y yo me digo, supéralo ya, colega. ¿Cómo se liberó el libro, Ro? Pregunto, de pie, con la espada en la mano. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Tal vez te quedaste dormida en tu turno? ¿Es eso? Su voz es firme, y parece incluso más pálida cuando mira a yo y Brahma. Escolta a esa niña hasta su habitación ahora mismo, y enciérrala con llave. Eso es lo que ella se cree. Aquí nadie puede controlarme. Desde que maté a ese cazador, me he sentido como aquel tío que mató a un gigante con su onda. Ro no puede joderme la cabeza como solía hacer antes. Lo único que hice fue decir lo que todo el mundo piensa, pero tiene demasiado miedo de admitir. Ya no te tengo miedo, Ro. Vi al Sin Sardab anoche. Sé de lo que tengo miedo. Le doy una patada a la silla con tanta fuerza que choca contra la pared que tengo a la espalda. Me voy. Ya he terminado aquí. Y lo digo en serio, muy en serio. Solía pensar que, por lo menos, estaba un poco segura en la abadía. Pero tenemos sombras en la oscuridad, y ahora ha entrado el libro, y el asunto es que yo misma puedo encontrar un lugar más seguro en una zona oscura que en este sitio. Además, aquí nadie se dará cuenta siquiera si me voy. Tal vez le eche un vistazo a Jane o salga con los guardianes durante un tiempo. Ahora mismo te vas a tu habitación, Daniel Megan. Joder, detesto ese nombre. Nombre bobalicón de chica bobalicona. ¿Qué pensaría de ti tu madre? Me espeta. ¿Qué pensaría mi madre de la persona en la que me has convertido? Replico yo. Te he convertido en un arma orgullosa y verdadera para hacer el bien. Supongo que por eso me siento la mayor parte del tiempo como la espada, fría, dura, sangrienta. Eres una melodramática. Crece de una vez, Daniel O'Malley, y siéntate. Que te jodan, Ro. Y con eso salgo pitando de ahí. El aire gélido de Irlanda me da una bofetada, y aunque noto frío en las mejillas, lo paso por alto. No estoy llorando. Yo nunca lloro. Sin embargo, a veces echo de menos a mi madre. El mundo es grande. Yo también. Colega, soy una sin techo. Me alejo pavoneándome en la noche. Por fin libre.